corazón, pero ella un día pensó que era mejor escapar por la mañana, justo en la puesta del sol, y la carta que dejó en mi habitación, ella escribió. Amaba, te entregué mi corazón.